chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos los espían, no los dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches, estás escuchando Catado Pain y el nuevo adelanto de disco ya sacado de Adelitos. Que supongo que lo que estábamos hablando, que porque es que se van a venir de gira para Europa. Ajá. Y supongo que se vendrán con un disquito debajo del brazo. Pues este, ¿no? No tenía ni idea yo de eso, yo te quería sorprender. No, yo no tenía ni puta idea de lo del disco. Sí. Solo vi que en el blog del recomendadísimo blog de R-Evolution... del señor Ramón, pues ya comentaba que se venían para acá y ajá, venía ahí el contacto y yo quiero escribirles, quiero que toquen aquí. Pues la verdad que eso, a mí no he tenido apenas tiempo de escuchármela ahí dedicadamente, pero es lo que hablábamos, que es que esta es la canción que más así instrumentalmente tiene el rollo antiguo. Folclore. Que tenía... Pues que el primero que sacaron... El rollo ese de corrido que tenían ahí... Nada, cuando venga le con voces muy mexicanas, así. No sé, a mí me gustaba mucho. Sí, porque ahora... Este además se nota que está muy bien grabado, el otro era mucho más casero, sí. Y eso, yo qué quieres que te diga, lo echo de menos. Alguien dirá, pero a ver. Pero yo qué sé, me gustaba más el antiguo. Yo sobre todo el rollo que... Es que molaba tanto esa mezcla. Sí. Y ahora... Tienen dejes, soniditos, pero no esos... Sí. Aquí le mete mucha más tralla. De hecho, también canta mucho más la chica que el chico. Y no sé, han dejado un poco de lado más el rollo, el estilo este que tenían más tradicional, de música más folclórica, y se echa de menos. Pero bueno, ahí están y con ganas a ver de que vengan aquí al estado, no sé. O sea, sí, que sí. También van a pasar por aquí. Sí, vamos, se suponía que... Qué bueno. No recuerdo bien exactamente lo que ponía, pero yo asumí que era por toda Europa y por tanto España... Sí, sí, muy bien. Sigue siendo parte de Europa. Sí, upide. Y nada, que vamos a ir ahora con otro grupo, esta vez de folclore, pero brasileño, que se llaman, el nombre me parece jodidamente increíble, es Human Noise Foundation, que yo no sé si tendrá algo que ver con Asian Dub Foundation o nombres así, rollo parodia. Sí. Y bueno, esto es el folclore que le dan, es el del greencore que se suele hacer allí en Brasil. Greencore muy buena, así como la voz que te ha salido, que es lo que suelen cantar. No sé si se habrá captado en el micro. Y nada, sacaron a principios del 2011 un disco, yo pienso que debe ser rollo un CDR, porque yo lo he visto por internet, y que se llama Caverna, con muy poquitos temas. Es más, solo tiene 3 temas, pero con una portada preciosa. Y voy a poner la canción número 2, que se llama Geração Surdez. ¡Uy, qué bien te ha salido, eh! ¿Visto, eh? Así que a ver qué nos dicen estos greencoretas brasileños. Toma contundencia brasileña. Sí, sí, sí, esto es folclore a tope, ¿eh? Estos son amantes de Carlinhos Brown. No, es que un poco más veloces. ¿Cómo era la canción esa? La de te, te, te, esa. Sí, tenía... Y decía una palabra, ¿no? No sé, no, qué era... Mamá, mamá, maía. Esa era otra. Joder, ¿cómo cuando... que no? ¿Era esa? ¿Sí? Ah, vale, claro. No, yo lo odiaba. Y más cuando... cuando vine aquí a España... O sea, cuando vine aquí a Madrid... Y montaron una especie como de cabalgata. Hostia, sí, por eso sí. Yo de hecho creo que me la sé, sobre todo porque me suena ese rollo. No sé. Y yo me indigné porque mis amigos de aquella época todos se fueron para allá y yo me quedé el viernes o el sábado ahí sin hacer nada. Pues aburrido. Pues vaya planazo, joder, ¿sabes? Yo me cago en ellos. Vamos, ellos iban a emborracharse vilmente, pero. En fin. Que sigamos con musiquita. Joder, Johnny, me dejaron por Carlinhos Brown, qué lamentable. Sí. Luego ya cambié de amigos, claramente. Y nada, que vamos a ir con otra cancioncilla. ¿Qué prefieres, ruido o un poco más de tranquilidad? Pues dame ruido, porque ¿ruido? Sí. Vale, pues nos vamos a Melbourne en vuelo charter. Ahí. Y nada, nos vamos con un grupo que ha salido, yo creo que un poco de las cenizas o del descanso de los Peace Cries, de este grupazo de Cruz, Divis, ahí de Australia. Joder, cómo me he rayado. Es que acaban de entrar al estudio y he dicho perdón. Vale, no son los de van a por nosotros. No, esos están ahora mismo comiendo pollo y emborrachándose. Ostras, qué fuerte, ¿eh? Lo del sexo oral con empanadas de pollo. Joder. Quien quiera saber de lo que hablamos, pues que se escuche en el programa anterior. Y nada, que eso, que pues el bajista y el cantante de los Peace Cries, pues han hecho un grupo que se llama Chromosome. Y nada. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Pues son como Cocodrilo Dandy, más o menos. Y nada, y la movida que esto es lo último que han sacado, que es un EP que salió el año pasado que se llama Paranoid, y que sin más, pues decir que es rollo Peace Cries, pero con ultra distorsión y todo este rollo así muy, muy japo. Y voy a poner la primera canción de este bonito y oscuro EP que se llama DBH. Así que ahí va un poquito de ruido para los oídos. En el CBC. Pues ahí está esta canción rápida y cortica. Y nada, que no sé, estamos yendo a toda hostia. Sí, sí, pero porque hemos empezado ahí con Greencore, como entonces, musalerosos. Así es como le gustaría que fueran los programas al Holly. Todo rápido, solo decir los nombres de los grupos y poner canciones. Y entre medias un ¡wow! Hostia. Holly, tienes que hacer un guá así en directo desde... Para meterlo como cuña, ¿no? Como cuña o así aleatoriamente en el programa. Guas, guas. Y nada, que para tranquilizarnos un poquito de esta hiperactividad debido al ruido, vamos a ir con un grupazo de... Vamos a ir con una sección que tengo abandonada y seguiré abandonando, que es la de la sección anarcopunk. Yo de hecho echo mucho de menos la de odiosas comparaciones. Ah, bueno, pero eso hay que... Sí, yo ya tengo unas cuantas, pero un poquito espaciadas. Es que para... hoy estaba mirando ahí en el blog nuestro los ítems y tal, y yo decía, joder, lo de odiosas comparaciones... Y luego me he dado cuenta, tío, de que aquí hay una pregunta de un chaval del 2010, sí, de que quiere conseguir el disco de Producto Interior Bruto y CAF. Hostia. Y fue cuando todavía no recibíamos los mensajes de la peña y no nos dimos ni cuenta. Y me han dado ganas de contestarle, pues digo, después de 3 años me van a tomar por culo. Así que, nada. Mejor tarde que nunca. Ya, yo qué sé, joder. Pues nada, que eso, que la tengo ahí un poco abandonada, pero escucha un grupo que bastante mítico, pero que yo no había escuchado, que son los Dirt. Pues un grupo eso de mediados de los 80, sí, y sí, Inglaterra, y que joder, que me han parecido increíbles. Yo no sé qué he hecho todo este tiempo que no me los había escuchado, que canta una chica y realmente, pues yo qué sé, tampoco tengo mucha más información, solo decir que la canción primera del EP, que se llama, bueno, del LP más bien, que el LP se llama Jazz and Error y es del año 85, pues la primera canción de la cara A se llama After the Dance y me parece un temazo increíble. Así que vamos a bailotear un poquito. Pues ahí estaba este pedazo de tema melancólico. Sí. A mí, Dios mío, cómo me ha recordado una canción, pero es que no sé realmente, me la sé canturreada, pero no sabes cuál. No, pero increíble, parece que la han calcado. No sé, pero a mí me parece increíble, cuando la he escuchado me estaba poniendo los pelos de punta. Y ya que hemos puesto un grupazo de anarcopunk, qué mejor que hablar de un gran fanzine anarquista y punk. Sí, la verdad que lo teníamos ahí estancado y... Somos lo peor. Y mira que ya me lo leí. Es que me acuerdo que me fui de viaje y me lo fulminé. Mm. Y bueno, y eso que tiene mucha lectura. Sí. Estamos hablando del De Quicio número 7, que a pesar de tener 7 números, tiene más de 7 años. Mm. O sea, no este fanzine, sino la longevidad desde el primer número. Y, joder, hacía muchísimo que no sacaba... un número y, joder, a mí me encantó. Que viene, es un fanzine, para quien no lo sepa, pues rollo muy personal, sí. Que habla desde cosas muy políticas a cosas muy personales. Tampoco es un fanzine. Sí, pero no cae en otros que a mí, que a lo mejor a veces yo... Sí, que es como de, ¿por qué me estás contando sí, tu vida? Sí, exacto. Eso no, es muy personal, pero no cae en el rollo de, pues el otro día fui a comprar pan y me encontré con... Sí. Sino que siempre como que lo aplica. Ahí... A mí me gusta bastante porque, o sea, sí, es verdad que es personal, pero es autocrítica y luego aparte de mucha reflexión acerca de algunos pensamientos, ¿no? Y desmitificación del punk. Eso es, sí. A mí me parece muy eso. Y no sé, tiene, pues yo que sé, voy a leer así unos pocos artículos que tiene, como Punk, las drogas y la madre que nos parió, sobre las raves de mierda y quienes la critican. Luego tiene un cómic, que bueno, que está claro que no lo ha hecho él, que es muy, muy extraño. Yo no sé si lo terminé de entender. ¿Esto era alguien que se enterraba, un chico que... No, está... De un reloj. Sí, un reloj, sí, que un niño que nacía y... Sí. Muy curioso. Luego hay, pues eso, rollo como medio poemas, sin ser poemas. Y luego un bonito artículo que es una oda a la DDT. Uh-huh. Y nada, quien se haya quedado con ganas de leerlo, pues... Y esas grandes expresiones, además, que tiene. Sí. Pues que se remita al editor, que es también el que lleva ese gran sello distri llamada Veganismo y Respeto. Y nada, que lo que escriba Veganismo y Respeto, todo junto, @gmail.com. Y ahí, pues, te puedes hacer con este fanzine, con otros antiguos o con millones de fanzines, libros y música que tiene. Sobre todo fanzines. También podéis encontrar ahí esta distri en El Rastro todos los domingos. Sí, claro, es una de las distris que lleva años y años ahí aguantando y resistiendo en El Rastro. Y nada, que después de esto, pues vamos a otra cosa, mariposa. Vamos a ir con un grupo que te hubiera gustado traerlos a ti, aunque ya supongo que los trajiste tú, que son los Miraz. sí, los traje, ¿sabes? Yo, sí. Pues es que lo estaba ahí buscando música para traer y tenía esto, yo no sé si me los bajé a raíz de que los pusiste tú y me molaron o que un día me los bajé y ni me acordaba. Y joder, ha sido qué guapo esto y luego vi que ya lo habíamos puesto. Sí, las Miraz es el grupo de la chavala de... ¿De qué? De Sect, ¿no? No. ¿Me estoy confundiendo? Miraz son polacas. Claro, hombre. ¿Y Set? Ah. La batería es polaca. Ah, sí, esto va en ese grupo. Ah. Claro. Ah, el tonto este que ha entrado por la puerta me mira extrañado y tú también. Claro, yo no, ¿no? Tenía ni puta idea. Sí. Estoy súper segura. O sea, yo sé que es polaca, pero no sabía que... Es que ya toca... A ver, a lo mejor estoy metiendo toda la pata de cabra dentro del pues pan. Pues espérate, que creo que hay una foto y ahora te lo digo. Pero creo recordar que una de ellas es ella. Es que... Hay una así con unos pelos negros que podría ser ella, pero está tapada la cara y no se ve. De todos modos, creo que sí, que claramente era ella. Es que no recuerdo, porque a mí como me flipan dando los grupos polacos, sé de tantos ya que... Pero sí, yo creo que era Miraz el grupo en el que estaba ella. Pues mira, pues más interesante aún. ¿Sí? Nosotros, bueno, tú pusiste la canción Slowa, que seguramente sea la mejor del disco. Y yo quería poner otra, pero como tiene nombre raro, ya no me acuerdo cuál era... Así que voy a poner... Ah, vale, sí, me la he remarcado ahí. Una que se llama Nietzsche Tobak Tanzi. Toma ya. Así que ahí vamos con un poquito de punk polaco y feminista. Nie chcę z tobą tańczyć, nie przyjemną twarz. Nie chcę z tobą tańczyć. Pues ahí, mientras estamos aquí de charleta, hablando de cosas, se acaba esta gran canción. Sí, mientras hablábamos de Antiagenda, que voy a ir recordándola mientras tanto, vale, ya que estamos no, aquí. No, si quieres la digo ya, yo la tengo aquí preparada. Vale. Pues Antiagenda, empezamos con este mismo jueves, es decir, mañana, hay una cafeta más charla en el Coco, calle San Enrique, número 5, metro estrecho, que aparte de degustar cosas ricas y demás, pues la charla trata sobre actualidad represiva en México. Luego, el viernes 22 de febrero... Mañana también, en el Dragona, o Dragona, o Vegana, o como se llame ahora, va a tocar Cúmulos y Estratos y Paradoxus. Y Paradoxus Lupurum. Que lo tenéis ahí anunciado por la web y será, pues, de cantautores. Sí, y creo que era a partir de las 8:30 o sí, algo así. Sí. Luego, quien no pueda asistir a ese concierto del jueves, pero quiere ir el viernes, pues el mismo concierto más la cantautora Lua, o el cantautor Lua, estará en el Ateneo Libertario de Hortaleza, que eso, que ahí lo mismo es cafeta más conciertillo de cantautores. Luego, este domingo está... ¡Ay, qué tonto, colega! Este domingo, el mejor concierto de tu vida. Lo pone ahí, ¿no? Que este domingo... Pues este domingo se celebra el Noise and Satan volumen 8. Sí, ya el volumen bueno, 8 esto y es este normal. Especial. Lo que va a haber aquí... Lo primero, una comida que se va a cagar la perra. Pero vamos, que te vas a cagar después. Yo no comería mucho porque luego va a haber unos trotes considerables. ¿Con quién? Y, hombre, pues con los grandísimos Crickbat que aquí hemos puesto millones de veces, que nos encantan y nos lo flipamos con ellos muchísimo. Y que por fin hemos podido secuestrarles. Sí, sí, sí. Así que, bueno, la gente que no pueda ir al Esperpento Fest ahí en Salamanca este fin de semana, que sepa que va a tener aquí su dosis de los Crickbat, que, pues eso, secuestrados por un breve periodo de tiempo, ya que va a ser muy corto el concierto. Y recalcar que para que no haya líos, el comedor empieza a las 3 y el concierto, en cuanto se acabe de comer, rollo 4... No, el comedor empieza a las 2. A las 2, a las 3 vale. Acaba y ya empieza el concierto. Vale, o sea, de 3 a 6 es el concierto. Y va a ser muy puntual, más que nada porque los grupos se tienen que volver a sus respectivas ciudades. Exactamente. Así que aquí no hay tonterías. Más que nada que los Crickbat deben volver a Bilbao y los True True Fight deben volver al país de las trufas, a Jerez. Así que sí, la verdad que sí, que tienen un buen paseíto. Y luego amenizando ahí al principio. Que de hecho, búscate algo de los True True Fight para ponerlo, anda. Que hace ya mucho que no los ponemos aquí en Catado Pain. Y bueno, también tocará Fraga. Tocaremos Fraga ahí y estaremos más que nada rellenando el pedazo de cartel ese de Crickbat. Así, haciendo tiempo para que la gente... Eso es, sí, más que nada va a ser eso. Así que nada, que es increíble, la verdad. A mí me parece digno de reseñar y no el cartel horrible que se han currado esta gente, que me parece lo más feo del mundo mundial. Ese cartel que yo podría marcar en la pared de mi casa, en el sitio pero más bonito no del puedes. Mundo, y ahora digo, Dios... A ver, la idea está chula, lo de la foto, la idea está chula, pero es muy hinchín. Bueno, es un plato, o sea, un vinilo haciendo de plato de comida, y junto luego pues el avatar de cubierto y demás, sí, yo qué sé. Y bueno, pues eso lo tenéis este fin de semana, y que sepáis que va a estar repletito de cosas también el fin de que viene, sobre todo, y lo más importante es el que aniversario. Es nuestro aniversario, cumplimos ya 4 años en antena, 4 añazos, y bueno, que nos haría mucha ilusión que vinierais a celebrarlo con nosotros ahí en el Coco La Condenada el 2 de marzo a partir de las 9:30, y tocarán Los Conejos, Cretino, Obediencia, Peligro y Ragios Intent, así que nada. Y nada, pues eso, que vamos a poner una canción de los Trufas, de Jerez, de los True True Fight, y que es del disco que se llama The Weight of Frustration. ¿Quieres algo decir? Hostia, es como The Weight of Frustration, es como... Joder, es todo con fru. No, es que... No, es como el de Crickbat, 8 Weight of Dominations, yeah. Es que los hardcores y el peso Domination. Les mola ahí. Sí. Así que nada, vamos con estos hardcoretas. Concierto Striggy. La canción se llama Ear Tor... No, Ear... Es que lo imitaba. Ear Tor Matter. Se llama It's Our Turn. Yeah. Yeah. aquí estaban, que me he cortado a mí mismo, los True True Fight. Muy bien, los vamos a tener ahí. Va a haber gente que se va a saltar en este concierto. Sí, aparte de otras cosas. Y que nada, que vamos a seguir con una cosita sorpresa. Ahí va. Escucha Mejor que en los 80, el programa de las nuevas generaciones del punk. Todos los lunes, nuevo programa en www.radioperrera.tk. Como un puñal clavado en el corazón. Mi desprecio es más grande que eso. Qué elegante esta cuña con esta música de fondo. Joder, ya ves, digo, pero qué sorpresa, sí. Digo, pero si yo esta canción ya me la sé. Me la sé de memoria. Venga, adiós, chaval. Pues eso, que ha salido un nuevo programa y se han puesto las pilas y ya se han hecho una cuña, nos la han pasado. Que es Peña Mumaja de Salamanca, aunque ninguno de ellos es de Salamanca, pero están afincados allí y se han marcado un bonito programa que se llama Mejor que los 80. Así que ahí está la publicidad y luego ya sabéis, nos dais el dinero. Y nada, que vamos con una canción que quería poner yo para resarcirme de las mofas que tuviste tú conmigo. Yo puse, no sé si te acuerdas, hace 3-4 programas a un grupo italiano que se llama Scena. Sí. Y que decías, pero qué mierda. Hostia, es esta. Hostia, chaval, vale. Sí. La cosa es que esa última canción no tiene nada que ver con el rollo de... Sí, eso significa que no te escuchaste el disco. No, al revés, que me escuché el disco, pero la última canción no me la había escuchado. Y justo pones la que no te escuchas. No, tú, porque te di a elegir y dijiste la 7, que siempre al último se mete lo peor. Además, ya supe... Al último se mete lo... Así como digo, este nunca llega... nunca llegas a escucharlo, ¿no? Y nada, y la canción, que tampoco me salía en ese momento, aquí me recordaba mucho, me recordaban a los Soundgarden, que no sé si los habrás escuchado. Hostia, me suenan de nombre y por un eso grupo mítico de Garden grunge. Pizza o algo así, ¿no? No, los Soundgarden de grunge. Y nada, que el caso, que sigues mofándote de mí, pero... Que no. Que ahora vas a dejar de hacerlo gracias a esta gran canción que voy a poner, que es la número 2 de su EP llamado Igual. De eso, que esta se llama, la canción es la número 2, se llama Cito Eso Una. Así que a ver qué dicen estos punk rockeros italianos. A mí me mola el mogollón. La has mejorado porque la otra era demencial. Pero tú no. En tu época quinceañera te hubiera encantado esa canción. Sí, ¿qué dices? Que a ti te mola el grunge. Pero a ver, chaval, que yo con 15 años escuchaba Spice Girls. Bueno, pues con 18. No, bueno, con 15 no, con 12. Pero vamos, que... Que yo con 15 te escuchaba, tío. Korn. Miguel Ríos. Korn, tío. Yo era de Korn a tope. Por cierto, que también se me ha olvidado que este sábado tocan los... Joder. Los Fracaso, venezolanos. Ah, vale, sí, es verdad. En el Rock Palace con otros dos grupos más que ahora no recuerdo. Ajá. Pero eso, quien quiera ver a Fracaso, que se acerque allí. Y te toca. Pues mientras yo escuchaba a las Spice Girls, ¿Otros qué hacían? Otros, en un local de la calle Asalto 54, ahí en Zaragoza, se dedicaban a hacer punk. Y eso, el otro día, manejando vídeos por aquí muy antiguos, me hizo muchísima gracia que había uno, de hecho, de Estigia. Además eran todos de Logroño, debe ser que hicieron ahí algún concierto festival en el que salían bastantes grupos de Zaragoza. Y entre ellos estaba Estigia, con el de Contracultura. Y, joder, es que lolitísimos, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre. Y es que, joder, les ves las carinas ahí tocando, todo apiñado ahí. No, pues Estigia yo creo que empezaría más o menos por el 95, por ahí. Pues esto ya te digo, del 99. A lo mejor la maqueta. Y entre ellos estaban también otro gran vídeo de los Asalto 54, que también es de Zaragoza. Y bueno, el cantante de Asalto 54 es el actual cantante de Sentencia. Anda. Y también cantante de un nuevo grupo que se llama Crowd, creo. Crowd. Y también, si no es Sentencia y estos, joder, ¿cómo estoy yo? Y Deserción, ¿sí? Comparten miembro, ¿no será el mismo? No, que va. Ah, vale. No. Así que nada, vamos a dejaros con Asalto 54 y una pepino de canción que se llama Contracorriente, en el que cantaba también voz femenina. Qué bueno. Pues sí. Me ha flipado. ¿A que sí? Yo no conocía de nada esto, si es más, cuando he visto por ahí que lo tenía como preparado, pensaba que sería un grupo de hoy. Hombre, es que es un grupo de street punk hoy, de, pues eso, ya te digo, de muchísimos años, o sea, sí. Yo no sé realmente este chaval ahora cuántos años tendrá, se conserva muy bien. No, pero que tiene añitos, además, que al principio canta, o sea, esta banda era sin la chavala. Y luego ya se añadió, no sé en qué disco realmente. Pero siempre me hizo mucha gracia porque el nombre del grupo, me acuerdo que la primera vez que, bueno, una de las primeras veces que fui a Zaragoza, pasamos por la calle Asalto. Y digo, joder, qué bueno que haya salto, no sé qué. Y me dice Luis, dice, claro, tía, salto 54. Y yo, ah, coño, que viene de esto. Y me dice, ves. Claro, porque su local estaba en la calle Salto 54. Joder. Digo, hostia, qué bueno. Sí, sí. O sea que... Además, muy bueno también el título del disco, de este disco, que es Larga Vida al Co. Y el Co luego con la exclamación que te hace un coi. Se referirán al COI. Sí, Alicantay. No, al COI, no se llama COI también... Lo de lo que administra movidas estas de los Juegos Olímpicos o algo así. Joder, algo de deportes, ¿no? También tiene que ver algo de eso. Han hecho ahí un título metafísico. Claro. De múltiples interpretaciones. Y bueno, pues ya que has puesto tú un grupo así rollo punk, street punk hoy, pues voy a poner yo otro que vamos a repetir de la semana pasada. Porque es que me ha flipado. Me lo he escuchado bien a los Sentencia. Otra vez Sentencia ahí, ¿eh? Joder. Además, por cierto, bueno, la gente que no haya escuchado el disco, que sepa que la que pusimos la otra vez no tiene nada que ver con el fútbol comercial, sino todo lo contrario, con el fútbol de la calle y los equipos y lo bien que te lo pasas cuando juegas con tus colegas. Y vamos, y este comentario mío, lo odioso que es que los niños adoren a gente como el puto Messi y el Ronaldo y esta gentuza y se quieran parecer a ellos cuando ellos juegan en la calle sin reglas y nada, están ahí flipándoselo con una puta pelota. Es que de hecho el fútbol yo creo que es el deporte más barato y más sencillo del mundo, porque con cuatro papeles te haces una pelota y ya puedes patearla. O sea, y dos piedras haciéndote de portería y fuera. O sea, que sigue larga vida al fútbol. Y odioso, pues que los niños hagan eso, pero más odioso que los padres luego quieran que sus hijos sean futboleros para que les jubilen pronto. Ya, yo que sí, sí. Pero bueno, ¿que dónde se juega mucho al fútbol? Pues en los barrios chungos. Así que vamos. Un barrio chungo. Me parece increíble esta canción. También porque, o sea, hay, me encantan todas. Lo que me gusta, pues que está en castellano y entiendo lo que dicen. Sí. Y el inicio me parece increíble, esa intro que se han marcado ellos. Que además ahora entiendo por lo que dicen de un chico de Zaragoza, uno de no sé qué y otro de no sé dónde. Y joder, a ver si nos escriben y nos dicen esto cómo ha salido, en qué formato y todas esas cosas. Yo quiero formato físico. Así que vamos con la última canción de este disquillo que se han sacado Sentencia hace bien poquito. Barrio Chungo. Ya lo saben, aquel que digo que eran un valenciano, un maño, una de l'Hospitalet y uno del Poble Sec. En esto que salta uno, digo, coño, Titu, digo, ¿qué os parecería si hiciéramos un grupo de música hoy? Qué bueno y qué coreable este tema. ¡Oy, oy! Un barrio chungo. Y nada, que vamos con otro grupo de hoy. Venga. Vamos con los Arrest. Oh. ¿Quién iba a decir que iba a poner dos grupos de hoy en el mismo programa? Sí, esto es increíble, te estás reformando, ¿eh? No me estoy reformando, están sacando grupos de hoy que me gustan. Y, joder, lo que estaba así pensando mientras escuchaba esto, ¿qué de grupazos están saliendo así últimamente en el Estado español? No, ¿eh? Que seamos unos lameculos de mierda, sino que, joder, brutal. Y nada, pues eso, que vamos con los arres, que ya los hemos puesto aquí. Que ¿te acuerdas cuál pusimos de ellos? Bueno, ¿cuál pusiste? ¿Funcionario? No sé. Sí, funciona. No, sí. Sí, sí, porque funcionarios del Estado. Pues esa está muy guapa, pero se parece, en mi opinión, como además canta el mismo chico que el de Crimen de Estado, pues como que tiene un rollito muy Crimen de Estado. Sí, sí. Pero voy a poner la primera canción, que si mal no recuerdo es una de las que más me molaban, porque es que lo estaba escuchando en el coche y entonces, pues claro, no sé qué canción era. Así que vamos con la primera de este bonito cassette, que fue, si mal no recuerdo, fue editado por Discos Enfermos. Creo que sí. Pero bueno, que vamos con Arres y su canción Prácticas Mafiosas. Como canta y melodiquillo. Sí, sí, sí, pero vamos, luego ¿no? los directos. Sí, ¿no? No, pero yo esto he visto vía YouTube, he visto un directo y esta canción se la cantan tal cual, ¿eh? Sí. Sí, así de melodiquilla. Por lo menos esta, luego las demás no sé, pues tampoco predomina mucho este rollo, o sea que no canta todas así. Sí. Que hace una mezcla ahí. Y nada, te iba a hacer ahora una bonita pregunta. A ¿Tú ver. Te acuerdas del profesor Bakeman? Que era como una especie de serie de un profesor chiflado ahí. O sea, serie. Era como un programa infantil en el que salía un profesor así, rollo alocado, y hacía un rollo como lo que pasaba en lo del hormiguero con el imbécil este. Sí. Pero hace muchos años, en Estados Unidos, y lo ponían cuando nosotros éramos canis. No sé. Y es que se llamaba Profesor Bakeman, y la movida es que he traído un grupo que son de Estados Unidos, si mal no recuerdo, que se llaman Bakeman. Y que han sacado demo el año pasado. Sí. Y viene una foto de lo que podría ser él en una escena así de su programa. Pero de eso ya, lo de la foto ya no estoy muy seguro. Pero bueno, que es, llamándose así con ese nombre, ¿qué estilo crees que hacen? Pues yo qué sé, a ver, fácil grindcore. Claro, rollo power violence, sí, tal, sí. Vale. Y pues nada, lo iba a traer, yo iba a poner otra canción que se llamaba Throw Rocks at Cats. Lanza piedras a los gatos. Es lo que te iba a decir, que muy educativo. Sí, bueno, ya sabemos el rollito humorístico que tienen. Yo no sé si estos serán gilipollas o no, pero voy a poner una canción que acabo de... A falta de saberlo, lo vamos a poner. Vamos a ponerlo, más que nada por el buen hacer que tienen haciendo con la canción número 7, que lo acabo de descubrir, que se llama Cabeza de Caca. Y estos son... O sea, que son Royal Kunt a muerte, ¿no? No, no, pero a ver, hay muchos grupos con letras estúpidas que no son imbéciles. Matagatos son... en las CIES. No, pero a lo mejor está hablando de la gente que tira piedras a los gatos. No podemos prejuzgar vilmente. Sí. Claro, claro, no. Y más poniéndose... No podías haberte leído antes la letra, claro que no, no yo. Sí, hombre, de un CDR guarro que sacaron y que he encontrado solo la portada ahí de casualidad. Venga, anda, dale. Vamos con Cabeza de Caca. A ver qué dicen, lo mismo lo entendemos en castellano, sí. Y entonces podemos opinar y cagarnos en ellos o adorarlos. Así que vamos con Beckman. But the worst is nothing at all. The harder you get, the harder you fall. This life, a deep, and people run on dreams. They lead you for dead, what they take, what they need. So fuck it! Fuck the world and everything in it. This life, a deep, and people run on dreams. They lead you for dead, what they take, what they need. A mí me han ganado con ese final. Sí, sí, sin duda. ¡Joder! Sin duda, alguien que canta así no puede matar gatos. No puede matar gatos ni claro de que coña. No, hombre. Y no, pa, se nota que esto me lo he bajado hoy porque no recordaba ni que cantaba una chica. Mola, mola, me ha gustado, me ha gustado. Sí. Muy, muy como el patio del colegio ahí. Sí. Habrá que investigar más sobre sí, esto sí, y sí, sus letras. Me gusta. Y nada, que ya se nos acaba el programa. Ciertamente. Y... que bueno. Ah, bueno, y decir también que no lo hemos dicho. No, ese no, porque no anda que no queda. Anda que pero no si queda. Pero si es antes del de Catadopein, Capulli. ¿Qué va? Joder. Hombre, como que es antes del de Catadopein. Ah, es el próximo jueves. Cierto, cierto. Pues mira. Que se nos ha olvidado decir en la antiagenda que este jueves no, el jueves siguiente, que es el último día de febrero, jueves 28. Concierto brutal en el Coco, como no, donde si no iba a ser, en el que tocarán los Final Slum War con su pedazo de dis distorsionado, por eso lo es dis, desde Barcelona, los Sin Talento en su penúltimo concierto de temporada. Sí, sí, sí, ahí es la última vez que podréis ver a sus grandes componentes y tocarles el pene. Y ver si se vuelven a arrodillar en directo como hicieron una de sus últimas veces. Y Regicidio, de vuelta a los escenarios, sí, después de una larga temporada. Que claro, sacan aquí un cassette y se vuelven unos vagos y a vivir de las rentas. Sí, así que nada, mañana, próximo jueves, Cantautores. Al siguiente 28, Ruida con el Ruida Coco. Con el Coco. Así que nada, pues qué mejor que con un grupazo de Ruidaco para despedirnos, ¿no? Sí, sí. Que son los Hiatus. Ostras, hace mucho tiempo. Yo he hecho mucho en falta programas... Crustáceos. Con más ruideras, sí, sí, sí, sí. Hombre, sí. Está habido... Nos tenemos que poner las pilas un poco y hacer un remember de los primeros que teníamos que mucho ruido. Más brutos. Es no, que hombre, este... 4 años... Da para mucho. Sí, da para mucho y da para ablandarse demasiado. Así no, que... pero joder, hoy mira, han sonado los Chromosome, que sí, sí. Bien ruidosos. Los de Greencore de Brasil... Y, joder, los Beckman tampoco es que es aquí ultra... También, ¿sabes? No hay que poner siempre los máximos ruidos. No, será no, pero violento. Me voy a poner a hacer deberes y a ver si el próximo miércoles traigo yo buena cañita. Mierda. Cañita pues brava. Vamos entonces con los Hiatus, con el disco que se llama The Brain, el cerebro, que no sé de qué año es, pero mola mucho. Porque mientras Hiatus... También es curioso pues estos que en cada disco sonaban bastante distintos unos de otros, tanto la voz y todo. Yo no sé si... Bueno, no llegaron a cambiar de cantante ni de coña porque era bastante mítico el cantante y sus borracheras que se pegaba. Y de este siempre decían que era un tipo capaz de cantar sin micrófono y que se le escuchara. Rollito como el gallolo. Así que nada, que voy a poner la canción número 2 y este disco me encanta porque sin duda es el más experimental que sacaron. Aquí meten ya rollos medio, no metaleros como horribles, sino cosas muy pros ahí y se alejan un poquito del típico Cruz machacón y de voz torcida. Así que vamos con la segunda canción, que se llama Home Street Home. Y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.